Manda Rafa al 2211 y conócelo en persona. Bases y condiciones en www.playtown.com.ar. Rosib. Primero de septiembre. Teatro de Colegiales. Entradas a la venta a través de Ticketek. Rosib. Primero de septiembre. Teatro de Colegiales. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de Colegiales, Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Nuevo local en Virrey Arredondo y Vuelta de Obligado. Leblé 4783-0420. www.leblé.com.ar. Esto es reciente. El bol. Una cucharadita de tisane. Perdón, ¿alguna duda? Yo, doctor Kramer. Sí, doctores. ¿Por qué no vas a una farmacia y probás con Bronquiseda Max? El doctor sabe lo que te recomienda. Bronquiseda Max, alivia la tos y sigue con tu vida. Bronquiseda Max, doctor Cristian Kramer, matrícula nacional 59.528. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Que el camino de la unión y la fe sea el nuevo sendero para todos los argentinos. Nada cambiará mágicamente, pero sí podemos estar en los inicios de una Argentina mejor. Partido Felista 324. Carlos Campolongo, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ayudar hasta que no haga falta más hacerlo. Y hoy hacemos mucho por eso. Misión Solidaria Metro 2013. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Metro y medio. Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Walter. Walter, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, querido Wally? 36-11 de preso. El sábado era el Día del Amigo, había arreglado con los muchachos para juntarnos. Claro, Día del Amigo, no Día de la Novia. Día del Amigo, exactamente. Bueno, lo que pasa es que las amigas de ella no sé qué problema tenían, no se iban a juntar ese día, Quédate sola, quédate sola. Quiero ir con vos. ¡No, no, no! Acá está la diferencia. A vos, sí, tus amigos no pueden. Te quedas solo en tu casa. Obvio. Disfrutando de, sí, esa libertad. Decir, mucha, mucha, hubiera querido estar con mis amigos, el plan B. Pero Kir, con vos. Yo tuve que ceder y la llevé. La única mujer, ella. No se integró, costó mucho. Y sí, pero no, pero... Sí. ¿Cómo se va a integrar? Está todo mal desde el principio, Walter. Está todo mal. Metiste en la jaula de la jirafa, metiste un hipopótamo. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio punto metro951.com. Arroba Metro Medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Si empieza en Piaf, termina en tu parrilla. Proveeduría Piaf, abierto de 8 a 20 horas. Avenida Dorrego, esquina Niceto Vega. Todas las tarjetas, envíos a domicilio sin cargo. Proveeduríapiaf.com.ar. Piaf, para que te aplaudan en los asados. En 1940, un físico alemán se junta con otro físico y discuten sobre la teoría de la relatividad. En 2013, el alemán se junta con sus amigos en un quincho y discuten sobre la teoría de que si dejarse el bigote es de muñeco o de supermoderno. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. Samsung presenta Personal Fest 2013, el festival de música más importante del año. 12 y 13 de octubre, Estadio Geva San Martín, Muse, Aerosmith y más. Entradas en venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Socios, Club Personal y Club Ernet, 25% de descuento. Mastercard, tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. ¿Querés estudiar cine? En el SIC podés empezar en agosto. www.sic.edu.ar. Ya se encuentra abierta la inscripción para comenzar en agosto en la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar psicología. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. La relación del agua y el jugo Cepita se celebra en la Fontana de Aquarius. Una relación tan rica como la del joven que se prende para el fútbol a último momento para cubrir a su primo que tiene que acompañar a su novia a no sé dónde. Relaciones más ricas. Benvenuti a la Fontana de Aquarius. Aquarius by Cepita. La mitad del año también puede ser el principio. En agosto, mejor estudia. Universidad KS. Ya está abierta la inscripción. www.ks.edu.ar. Rompiendo el protocolo, las nuevas Stacker XL se podrían morder de manera horizontal, ya que vertical no llegamos. Ah, no, horizontal tampoco. Entonces, zambúllanse en la salsa Stacker y goodbye modales. Nuevas Stacker XL de Burger King. Imposible comerlas refinadamente. Todos hablan del nuevo disco de Primal Scream. More Life. Hugo Rock. Kiss volante y seductor. Brian Scream. More Life. No te vas a poder resistir. Conseguilo ya en compactos. S Music. Un perro de la calle sabe cómo enfrentar sus temores. Inspirado en su lema legendario, Jameson Irish Whiskey presenta Sin Metu. Todos los viernes. Perdele el respeto al miedo en Perros de la Calle. Jameson Irish Whiskey. Triplemente destilado. Doblemente suave. Un único sabor. Facebook / Jameson Argentina. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Hoy vamos a cocinar unos sabrosos gnocchi Fargo con una apetitosa salsa de crema, alcaparras ahumadas, rúcula y brotes de remolacha. ¡Eh, man! Yo prefiero unos sabrosos gnocchi Fargo con manteca y mucho queso. Con las pastas frescas de Fargo podés preparar los platos más ricos de una manera rápida y sencilla. Fargo, la pasta ideal para la familia real. Sábado 5 de octubre, South American Music Conference, Buenos Aires, vuelve a ser electrónica. Entradas a la venta por tuentrada.com. Qué bueno es con Ibunastisol doble acción. Ibunastisol doble acción alivia rápidamente los síntomas de la gripe y el resfrío. Ibunastisol doble acción de Vagón. Con Ibunastisol doble acción. Sabemos que cuando sos contador y arrancás con tu propio estudio, también sos tu secretaria, atendés los llamados, coordinás las reuniones y hasta servís el café. Pero no estás solo, porque Galicia Negocios y Pymes te acompaña y te ayuda, ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. Una linda charla con tu hijo cuando lo llevas al colegio. Un proyecto que se concreta. Un lindo cuento antes de dormir. El día puede darte mucho. Dale mucho a tu día. Veo que te ayuda a mejorar tu rendimiento físico y mental todos los días, gracias a su fórmula de vitaminas y minerales. Veroca, vos en tu máximo potencial. Si es Bayer, es bueno. En 1810, un grupo de líderes se junta en el Cabildo para darle la independencia a nuestro país. En 2013, un grupo de amigos se junta en un bar para darle una noche de independencia al Pollerita del Narigón. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad, no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto. Porque en esas bancas, además de Filmus y Tabandier, están sentados Javi y Maxi, que pudieron elegir casarse. Y también están sentadas esas parejas que deseaban ser papás más que nada en el mundo. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Juan Cabandier, diputado nacional. Frente para la Victoria, lista 501, lista 2, celeste y blanca, K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Luis Zamora. En esta década, la deuda externa se pagó como nunca antes. Por eso a los jubilados no se les paga el 82% móvil. Ese es el modelo del gobierno que hay que cambiar de raíz. La oposición se amontona para pelear poder, pero no tiene un proyecto alternativo. Buscar dirigentes que nos salven no es la salida. Que haya cambios de fondo depende del pueblo. O decidimos o seguirán decidiendo por nosotros. Sergio Salustio y Cecilia Paul, senadores. Autodeterminación y libertad. Lista 187A. Hay mucho por hacer. Tenemos 24 horas para hacerlo todo. Misión Solidaria Metro 2013. Metro. Revolución. Radio. Revolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Denuncia. Su atención, por favor. Pasamos un rato con un argentino que vive lejos de casa, en este caso, un audaz que a los 18 años armó el bolsito y se fue a probar suerte en el fútbol croata. Desde el año 2004 que vive en Zagreb, se llama Jadranko. Sé que en esos primeros días fue un poco difícil el tema del idioma. El primer día que llego, cuando bajé del avión, me agarré la cabeza y dije, no, acá no viene ni la gripe, y vine yo. ¿Y quedan ahí rastros de lo que fue la guerra de los Balcanes en los 90? Si vos te vas un poco para lo que sería la región de Slavonia, que es más pegada a Serbia, ahí sí, ahí que claro. Todavía tenés gente con las casas con agujeros en la pared. Nicolás Artusi, Lumidauto. Musicaliza escena principal. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Los mejores locales, Spotline. La mejor atención, Spotline. Está al aire La Receta de Julieta. Hola, bienvenidos una vez más a La Receta de Julieta. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa sopa crema. Junten varias verduras y entréguenselas a un chef Nord. Listo, ya tenemos una sopa crema deliciosa. Sopas crema Nord. Las verduras se transformaron en sopas deliciosas. Nord, la vida con sabor es mucho mejor. Esta temporada, y Huevanol trae un plan de vacaciones para que mandes a volar al dolor. Son 5 días y 4 noches que incluyen un pasaje de ida y hospedaje en base triple para el dolor de cabeza, el dolor de cintura y la inflamación. Manda a volar el dolor con Huevanol Forte. Con una cápsula blanda podés calmar más que el dolor menstrual. También podés tomarlo para aliviar esos otros dolores que sentís, como el de cintura, el dolor de cabeza y hasta reducir la inflamación durante todo tu periodo menstrual. Y Huevanol, cosa de mujeres. Ezequiel Campa, Malena Pichot. Campa Pichot se muda a Siranush. A partir de agosto, todos los sábados a la medianoche en Armenia 1353. Entradas en Ticketek y en el teatro. Campapichot.com. La mitad del año también puede ser el principio. En agosto, mejor estudia. Universidad KS. Ya está abierta la inscripción. www.ks.edu.ar. Sin fronteras de estilo. Solo música. Y energía, Giovanotti. Yo pienso la fiesta italiana más latina. Giovanotti, 24 de septiembre, Teatro de Colegiales. Entradas a la venta a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Giovanotti, el Teatro de Colegiales. Vuelve el fútbol y Clarín te regala la guía del torneo inicial 2013. Con los 20 planteles, las opiniones de técnicos y futbolistas, las formaciones, los refuerzos para este campeonato y todo lo que querés saber en el comienzo de un nuevo torneo. Este viernes, gratis con Clarín, el gran diario argentino. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Analizaremos las nuevas Stacker XL. Vienen con una delicada capa de queso cheddar, en realidad dos,